cuán grato es estar con ustedes, amables oyentes, en este su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, con un gran abrazo, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. Hay una expresión muy fuerte que Pedro relata acá, hablando de estos, de los falsos profetas. Y yo creo que es muy gráfico lo que él va a decir aquí. El perro vuelve a su vómito. Es como un proverbio. Es como un proverbio, y uno dice como proverbio, es verdad, pero fíjate que yo lo he visto en los perros. Oye, es un poquito repugnante, es repugnante. Pero esto es lo que de alguna manera refleja lo que es aquel que en algún momento estuvo de parte de Jesús, sirvió, quizás tú lo escuchaste hablar la palabra. Y vuelve atrás. Y vuelves y habla bien, y de repente te encuentras con que ahora, no sé, ha vuelto al camino que antes tenía, que era desagradablemente malo, y ha vuelto allá. Fíjate que he leído con calma estos textos porque es una forma muy, muy elocuente de demostrar algo. El versículo, capítulo 2, 17 dice, pues, estos, de que estamos hablando de estos falsos maestros, estos son fuentes sin agua. Y uno dice, fuentes sin agua. No sirven para nada. Lógico. Claro, dice, y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Y fíjate ahí en el verso 21, dice algo bien, bien claro y bien directo. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Son advertencias muy fuertes. Muy fuertes porque nos están diciendo que no seamos nosotros, quizás en algún momento, alguno de estos que hemos predicado, hemos hablado, hemos llevado gente al Señor, y después volver otra vez a lo mismo. Como, porque mira, algunas descripciones que él menciona acá, por ejemplo, entre los versículos 17 al 22, ya leíste tú el 21 ahí, pero fíjate, dice acá, pues hablando palabras infladas, lo habíamos dicho, vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que estaban en el error. Más adelante dice, ciertamente, versículo 20, ciertamente, si habiendo ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ella, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Y aquí hay una expresión de Cristo, fíjate, en relación a eso, allí en el Mateo capítulo 12, 43. Justamente, fíjate, dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, le haya desocupada, barrida y adornada, dice allí. Oye, justamente. Entonces va y toma consigo otros siete espíritus peores que él, y entrando mora allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Y ahora, esas son palabras de Jesús. Ahora esta advertencia, uno a asociarla con lo que está diciendo Pedro en su segunda carta, y lo que está diciendo Jesús, es algo tan certero, porque fíjate, cuando yo hablo aquí, cuando habla, dice, cuando el espíritu del mundo sale del hombre, eso significa que salió, ¿por qué razón? Porque aceptó la verdad, se entregó al Señor, pero dejó la casa vacía, y la casa no puede quedar vacía. Tiene que entrar el Señor a la casa. Yo lo acepto, me limpio de todo, ¿no es cierto? Pero no hago ningún esfuerzo por que el Señor me llene. No hago un esfuerzo para estar en contacto con Él. Por lo tanto, tengo ciertas debilidades a las cuales después podría perfectamente entrar nuevamente a hacer lo mismo. Mira, si no me estoy alimentando, es como una persona que no se alimenta. Tenemos que reemplazar, no hay que dejar. Por ejemplo, hay personas que dicen, usted tiene que dejar la carne. Craso error. Usted no tiene que dejar la carne. Si quiere dejar la carne, si quiere no comer más carne, tiene que reemplazar la carne, no dejar la carne. Claro. Porque si usted deja la carne, va a dejar cosas que la carne le provee. Entonces, lo mismo sucede en la iglesia. Cuando nosotros llegamos, traemos costumbres del mundo. Y nosotros decimos, ya, tiene que dejar la costumbre del mundo. Dejamos la costumbre del mundo y nos sentamos y nos cruzamos de brazos. Imposible. Yo tengo que reemplazar aquello que hacía en el mundo y esa actividad que tenía y lo que me mantenía ocupado. Tengo que reemplazarlo para aquellas cosas que hago para el Señor. Claro. No estamos hablando de que nos vamos a salvar por las obras, de ninguna manera, que nadie piense eso. Al contrario, sabemos que Cristo es nuestro Salvador y eso es lo que nos lleva a actuar. Eso es lo que nos motiva a actuar para la causa del Señor. No sé, hay una situación que a veces algunas personas tienen en que el médico les dice, mira, de aquí en adelante, si usted quiere vivir tranquilo, nada más de sal. He encontrado personas que dicen, es terrible, porque comer sin sal es terrible, dicen. Pero la advertencia es porque queremos seguir viviendo. Exactamente. Y es peligroso, digamos, el exceso de sal quizás que hemos consumido, y a veces yo veo como las personas sin probar la comida... Lo mismo que sucede con el azúcar. El azúcar, los dos elementos muy dañinos para el organismo. Pero este es un proceso, en la medida en que uno dice ya, ok, de aquí en adelante voy a dejar la sal, pero la voy a reemplazar con alguna cosa porque tiene sodio, qué sé yo. También está el cochayuyo, que a algunos no les gusta mucho. Pero en la medida en que uno va andando en esto, empieza a encontrarle el sabor a lo natural. Y no necesita después, y ya después yo recuerdo una persona me decía, mire, ahora yo no necesito sal prácticamente. Claro. Me gustan las comidas, las ensaladas, y alguien podría decir, pero ensaladas sin sal, qué terrible. Bueno, por la salud podríamos hacer cualquier cosa. Pero yo sigo pensando en esto. Mira, ¿y qué dice? Entonces dice, según decía Jesús en este comentario, dice, entonces dice, volveré a mi casa. A mi casa, interesante eso, ¿no? Porque allí estaba yo metido, de donde salí, y cuando llega, dice, la encuentra desocupada, barrida y adornada. Claro, estamos viviendo una experiencia diferente en Cristo Jesús, pero no hemos metido adentro de esta casa los adornos del Evangelio, de la espiritualidad, de la oración, de la comunión con Dios. Está vacía. Pero mira, después dice, entonces va y consigue otros 7. Este 7 siempre en la Biblia se habla de completo. Claro. Entonces se llena nuevamente de demonios y la persona es peor que antes. Es como el perro que vuelve a su vómito. Fíjate, el nuevo creyente debe asegurarse que las cosas del Espíritu reemplacen a las cosas que dominaban anteriormente en su vida. Si involucrarse en la iglesia y compartir su nueva fe no reemplaza las actividades seculares anteriores, es demasiado fácil volverse a los antiguos caminos. Exactamente. Bueno, vamos a los oyentes. Gracias por su atención. Nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. ¿De qué manera, como familia de la Iglesia, podemos nutrir mejor y discipular a todos nuestros miembros, especialmente los más nuevos? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.